Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuida. Cuida. Junio de 2015. Programa 44 de Toma la Tierra. Una hora al mes de entrevistas, crónicas, convocatorias y noticias en defensa de la Tierra, difundiendo en más de 20 radios libres del Estado español y a través de tomalatierra.org. Este mes os traemos convocatorias veraniegas en defensa de la Tierra. Abriremos el programa con un resumen de las convocatorias para este mes y la estación que entra. Manifestaciones, charlas, acampadas, marchas, celebraciones y hasta campeonatos de fútbol. Contra el fracking, contra la minería de oro, contra el TAP, por un Tajo limpio, por los derechos de los animales o por la sostenibilidad. Al final de esta sección escucharemos el manifiesto Para del TAP ahora, con el que nos convocan una manifestación el sábado 13 de junio en Donosti. Candeleda y Europa en defensa del agua. Los movimientos sociales europeos en defensa del agua se dieron cita en Bruselas para coordinar un frente común. Ahora se prepara una marcha para este verano. Nos lo cuenta Pilar, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Música. La catástrofe. Os acercamos un tema de los raperos Lágrimas de Sangre, con una letra ácida sobre lo que hemos generado social y ambientalmente. Este sistema se acaba. El sistema de vida occidental se acaba. El país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Lo que destruimos de la naturaleza de bienes no lo regenera ya la tierra. Es completamente imposible. Este sistema está agotado. Madrid agroecológico. El 29 de mayo tuvo lugar en Madrid el cuarto encuentro de la plataforma Madrid agroecológico, formado a inicios de este año por un conjunto de colectivos e individuos, creando una red a varios niveles. Desde la producción al consumo ecológico, los grupos de consumo, la red de huertos, varias asociaciones, redes de vecinos, etc. Durante este último encuentro, se ha buscado definir y poner en marcha estrategias para la transición hacia la soberanía alimentaria y la agroecología en Madrid y su biorregión, aprovechando también el momento de cambio social y político. Allí estuvimos y de allí os traemos un completo reportaje con muchas voces. Recordaros que podéis escribir a info@tomalatierra.org proponiendo contenidos o colaboraciones y que podéis escuchar todos nuestros programas en tomalatierra.org. Si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Y abrimos el programa con las convocatorias para este verano, pues la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerlo. Sábado 13 de junio. Manifestación nacional en Donosti. A las 5:30 en Jardines de Alderdider. Parad el TAP ahora. Basta de despilfarro. Decidamos entre todas. Que se paralicen inmediatamente las obras. Parad el TAP ahora. Convocatorias por la Tierra. Este mes comenzamos el programa haciendo un breve repaso sobre las convocatorias en defensa de la Tierra que tenemos para este mes y para el verano. Escuchábamos la cuña grabada en Sinsilik y Ratia para difundir la manifestación del 13 de junio Parad el TAP ahora, que tendrá lugar en Donostia. Al final de esta sección escucharemos el manifiesto que acompaña esta convocatoria. Pero antes, este fin de semana, del 5 al 7 de junio en Candeleda, Cáceres, tendrán lugar las octavas jornadas por un Tajo vivo. Las organizan la Red del Tajo, una red ciudadana de 100 colectivos por una nueva cultura del agua en el Tajo y sus ríos, y la Plataforma contra la Especulación Urbanística en Candeleda. Numerosas charlas y una salida de campo tratarán de dar una visión pormenorizada de los problemas que afectan a esta cuenca y de los logros conseguidos con esta lucha. Tenéis más información en redtajo.es. El 6 de junio es el Día Internacional Empty the Tanks contra el cautiverio de orcas y delfines. En el muelle Sanapú de Las Palmas de Gran Canaria estarán diciendo no al nuevo acuario desde las 11. En Madrid, desde las 10 y media, habrá una protesta junto al Zoo Acuario de la Casa de Campo. En Barcelona, también desde las 10 y media junto al Zoo del Parque de la Ciutadella. Y en Tenerife, desde las 11 en el Loro Park. Tenéis más información en emptythetanks.org. Pero también el sábado 6 de junio será un día de lucha y celebración contra la minería de oro. Por un lado, en Tapia de Casariego, Asturias, donde la plataforma Oro No lleva 10 años luchando contra una peligrosa mina de oro. Nos invitan a actividades subacuáticas y a volar en globo, a una marcha por los lagos de Salave, a una sesión vermú y a un debate ecologista. Tenéis más información en asturnatura.wordpress.com y en la página de Facebook Plataforma Oro No. Por otro lado, en Galiza, concretamente en Corcoesto, el 6 de junio también se estará celebrando la lucha contra una mina de oro. A partir de la 1 del mediodía tendrá lugar el tercer milladoiro por Corcoesto. Los milladoiros eran montañitas de piedra amontonadas a los pies de caminos o cruces. Al pasar un caminante, echaba una nueva piedra al montón, llegando a crear montones de miles de piedras. Los dos últimos años se levantaron sendos milladoiros que fueron destruidos por la barbarie prominera. Así que para celebrar que la lucha sigue, se volverá a crear un milladoiro multicolor, en lo que ya es un símbolo de esta lucha. Además, habrá pandereteiras, comida, actuación cómico musical e intervendrán los vecinos. Tenéis más información en nonaminadecorcoesto.blogspot.com. Y al día siguiente, 7 de junio, en Burgos, una forma original de luchar. Mundialito de futbito contra el fracking. Tenéis más información en fracturahidráulicaenburgosno.com o escribiendo a tikitakaalfracking@gmail.com. El 12 de junio, en La Laguna, municipio de la isla de Tenerife, tendrá lugar la charla Propuestas para una vida sana, sostenible y justa. Será a las 7 y media en el local de Benmajec. Tenéis más información en nomasvenenosencanarias.wordpress.com. Un día más tarde, el 14 de junio en Madrid, tendrá lugar el festival Cantando a lo Animal. Siniestro Total, Rubén Pozo, Celtas Cortos, Sexy Cebras, Pasajero, De Niro, Jessica, Quique Tormenta, Jorge Salán, Zodiacs, Subestimados y Gato Perro actuarán en defensa de los derechos de los animales en la plaza del Museo Reina Sofía. Tenéis más información en el Facebook de Caballo de Nietzsche. Una convocatoria muy importante para este verano es la Fracampada, una acampada internacional contra el fracking. Tendrá lugar en Subijana de Álava, del 13 al 19 de julio. Subijana es el pueblo donde se pretenden realizar los primeros pozos de fractura hidráulica en Euskal Herria. Tenéis más información en fracampada.frackinges.org. Y en esta línea, estamos pendientes de que se confirme otra acampada. Sería nuestra querida aldea de Artieda, en el norte de Aragón, donde llevan 3 décadas luchando contra el recrecimiento del pantano de Yesa y donde la lucha está más viva que nunca. Se está hablando de una acampada de 3 días a mediados de agosto, pero os confirmaremos esta información en el próximo programa. Y para cerrar esta sección de convocatorias, os traemos varias marchas y encuentros europeos por la tierra y el clima que tendrán lugar este verano. Del 5 de junio al 26 de septiembre tiene lugar el Tour Alternativa con B, un viaje de 5.000 kilómetros por Francia y los países vecinos para movilizar a miles de personas en favor de alternativas reales al cambio climático. Del 8 al 21 de junio será el People Power Against Nuclear Power, una acampada antinuclear en Finlandia, cerca del Cabo Hanhikivi. Del 18 de junio al 18 de septiembre, otro tour, el Ecotopía Bike Tour, que se organiza cada año desde 1990, visitando proyectos sociales y ambientales por toda Europa. Y del 1 al 8 de julio en Ámsterdam, otra acampada, esta vez centrada en la acción climática y agrícola. Del 5 al 9 de agosto, en el este de Alemania, otra acampada más por el clima y la energía en una zona de extracción de carbón. Y del 7 al 17, también en Alemania, esta vez en Rhineland, un nuevo clima cambio, que incluye una escuela de verano sobre decrecimiento en acción. Y ya para terminar, en Luxemburgo, la 5ª Conferencia Internacional sobre Derechos Animales tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre. Tenéis una lista más completa y con más información y enlaces en la web acid.net. Como veis, no hay falta de oportunidades para pasar este verano luchando por la tierra y contra el cambio climático. Y seguro que se nos escapan muchas más. Así que si queréis difundir una convocatoria en Toma la Tierra, escríbenos a info@tomalatierra.org y la incluiremos en el próximo programa. Os dejamos ahora con el manifiesto Parad el TAP ahora, con el que diversos colectivos convocan la manifestación del 13 de junio en Donostia contra el tren de alta velocidad. Tenéis más información en ahtgelditu.org. Manifiesto para aceptar ahora. Basta de despilfarro, decidamos entre todas y todos. Han transcurrido 8 años desde la iniciación de las obras del tren de alta velocidad. En este tiempo hemos podido constatar el derrumbe de un mito. En estos últimos 8 años se ha demostrado la inviabilidad del TAP y su nulo beneficio social. El fracaso de un proyecto que dilapida millones obliga a recortar partidas destinadas a necesidades sociales básicas y está originando importantes daños a nivel social, económico y medioambiental. Quienes intentan imponer este proyecto no dicen cuánto han gastado hasta ahora, ni saben cuánto van a tener que gastar, ni cuándo van a terminar las obras. Cada vez más incógnitas acerca de la mayor inversión jamás realizada en Euskal Herria, que pese a la tozudez de sus impulsores, se ha quedado sin conexión a París y a Madrid, y cuyos tiempos previstos para la unión de entre Bilbo, Gasteiz y Donostia van aumentando hasta hacerlas prácticamente iguales de los coches y los autobuses. Igualmente, absurdo resulta el TAP en Nafarroa, de ningún sitio a ninguna parte, sin conexión con la Comunidad Autónoma Vasca ni con Aragón. La realidad se ha impuesto a un proyecto que nos ha presentado como estratégico. El gran impulso económico que las obras traerían, según sus promotores, no se ha podido percibir más allá de los bolsillos de las grandes constructoras que siempre han ido de la mano de los partidos políticos de allí y de acá, tal y como demuestran los cada vez más numerosos casos de corrupción. La precariedad y siniestralidad laboral se han cebado en los trabajadores de las obras del TAP, gran parte de ellos subcontratados en condiciones laborales y de seguridad pésimas que ya se han cobrado 7 vidas. Los responsables del despilfarro, PNV, UPN, PP y PSE, PSN, PSOE, no tienen ningún reparo para destinar año tras año gran parte de los presupuestos que manejan a esta obra. Saben que dicho dinero tiene que pedirlo prestado y endeudan cada vez más sus respectivos gobiernos. Sin embargo, aseguran que no llega para los servicios sociales y otros sectores de actividad económico y cultural. Esta política está teniendo consecuencias muy graves, y lo será más aún si no se detenemos esta locura. Cuanto más tardemos en detener el proyecto, la catástrofe ecológica será mayor y mayores serán las pérdidas económicas y las consecuencias sociales. Estas tendrán que asumirlas también nuestros hijos e hijas, sin poder utilizar el tren de alta velocidad, ya que el precio que tendrán que poner a los billetes para pagar su mantenimiento será inasumible para la gran mayoría de la población. Sirva de muestra el servicio del AVE que une a Barcelona y París, recién declarado en quiebra por no llegar ni de lejos al número de viajeros previstos. Ante esta grave situación, las personas y los colectivos que firmamos el presente manifiesto exigimos: 1. Que se paralice inmediatamente las obras del TAP. 2. Que se destinen las partidas presupuestarias dirigidas a este fastuoso proyecto a las necesidades más acuacientes que en este momento tiene nuestra sociedad: sanidad, educación, vivienda, servicios sociales. Ni un euro más para el TAP. 3. Que se abra un debate técnico, social y político, a la vez que un proceso participativo de información y decisión popular sobre esta infraestructura para poder decidir que hacer cara al futuro. Sábado 13 de junio. Manifestación nacional en Donosti. A las 5:30 en Jardines del Derdider. Parad el TAF ahora. Basta de despilfarro. Parad el TAF ahora. Coincidiendo con la celebración de la cuarta conferencia del agua organizada por la Comisión Europea los días 23 y 24 de marzo, diferentes grupos y plataformas organizaron un encuentro para reivindicar el agua como derecho humano y bien público, y no como una simple mercancía con la que hacer negocio. Los ciudadanos dicen sentirse desprotegidos ante el avance de la privatización de servicios tan básicos como el agua, especialmente en los países del sur, en donde es una condición de la Troika para ofrecer financiación a estos países. Por ello, exigen que se legisle desde las instituciones europeas en este sentido. Pilar, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, nos acerca a la cita que tuvo lugar en Bruselas para coordinar un frente común entre todos los movimientos sociales europeos en defensa del agua. Denunciaron que la Comisión no haya contemplado en su programa, dentro de la cuarta conferencia del agua, un tema de tanto calado, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica actual, en la que la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento hace más vulnerable a los que ya lo son. En la cuarta conferencia se dieron cita a representantes institucionales, gubernamentales y técnicos para evaluar la situación de los recursos hídricos en Europa, así como para evaluar las medidas aplicadas desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000 y cuyo eje central se focaliza en la consecución del buen estado ecológico de ríos, acuíferos, humedales y aguas costeras. El primer considerando de esta directiva es muy claro. Afirma que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que defender, proteger y conservar como tal. En España, esta directiva europea se transpuso a nuestra legislación en el año 2003, aunque a día de hoy esto no se haya traducido en un verdadero cambio en la planificación y gestión hídrica por falta de voluntad política. En este sentido, España no ha hecho los deberes y ha aprobado unos planes hidrológicos deprisa y corriendo y sin tiempo para poder evaluar las medidas propuestas. Además, lejos de fortalecer objetivos ambientales para conseguir el buen estado ecológico, tal y como propugna la Directiva Marco, los planes se entroncan con un modelo de la vieja política hidráulica, en donde lo importante es el aumento de la oferta en lugar de gestionar adecuadamente la demanda. Al suministro de agua a la población, la ONU proclamó en el año 2010 el acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento como un derecho humano. Este reconocimiento obliga a los poderes públicos a dar el acceso básico de manera eficaz a la población, siguiendo criterios de cobertura universal, transparencia, eficiencia, calidad en el servicio, rendición de cuentas y sostenibilidad. Algo solo posible desde el ámbito de la gestión pública. Sin embargo, en la actualidad, la economía de mercado ha aprendido a vender el agua como cualquier otro activo, y nuestros gobernantes están transformando los servicios públicos en negocios privados y a los ciudadanos en clientes. Así, a nivel mundial, la privatización de los servicios del agua se inició en los años 80 del pasado siglo en América Latina. Allí, organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional promovieron políticas de privatización de servicios básicos como el agua, como condición a la concesión de ayudas y créditos. Ello desembocó en revueltas importantes, como la de Cochabamba en el año 2000, y en la introducción del derecho al agua en las constituciones de algunos países como Ecuador, Bolivia o Uruguay. En Europa, y en concreto en España, los procesos de privatización de la gestión del agua se han extendido con rapidez. En 2014, más del 54% de la gestión del agua estaba en manos privadas. Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países, entre ellos España, a través de filiales como son Suez Veolia, con más de 131 millones de clientes, y Actualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas, que consiguió una cartera de negocio en 2012 de 13.400 millones de euros, está presente en 16 países y presta servicios a 28 millones de personas. En España, esta empresa, Aqualia, gestiona el agua en 800 municipios y abastece a 13 millones de personas. Acciona de la constructora Entrecanales da servicio a 7,5 millones de habitantes y en 2012 su cifra de ventas alcanzó los 506 millones de euros. Agbar, Aguas de Barcelona, es un holding que pertenece en un 75% a la francesa Suez Environnement y en un 24% a la Caixa y ofrece servicio a 12,6 millones de personas. Invertir en agua se ha convertido, por tanto, en un negocio de alta rentabilidad, gran liquidez y con grandes beneficios, ya que son contratos a largo plazo, entre 25 y 50 años, no se asumen riesgos, ya que el consumo es siempre seguro y en caso de desequilibrio económico es siempre la administración pública y por tanto los ciudadanos los que asumimos las compensaciones para la empresa a través de contribuciones especiales, subvenciones y sobre todo a través del incremento del precio de las tarifas. Por todo ello, los movimientos sociales afirman que la gestión del ciclo integral del agua conlleva una complejidad de valores y funciones que el mercado no sabe administrar, y no se ha demostrado que las empresas privadas gestionen con mayor eficiencia, eficacia y mejor capacidad técnica. Prueba de ello es que grandes metrópolis como París, Berlín, Atlanta, Grenoble, Toronto o Buenos Aires han remunicipalizado el servicio del agua y es esta una tendencia creciente a nivel mundial. En Estados Unidos el 85% de la gestión es pública y en Japón es el 100%. A la larga, el interés privado en la gestión de lo público trae tarifas elevadas y mucho peor servicio, porque el beneficio económico de las empresas está por encima de las necesidades de las personas. Por todos estos motivos, la ciudadanía se movilizó en 2013 y avaló a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, en la que se presentaron más de 1.800.000 firmas, la necesidad de que se lleven a cabo reformas legislativas que excluyan de los procesos de liberalización el abastecimiento de agua y la gestión de los recursos hídricos. En España, estas reivindicaciones se están canalizando a través del Pacto Social por el Agua, dentro de lo que se ha llamado la Iniciativa 2015. Esta iniciativa está impulsada por más de 300 organizaciones de todo el Estado español y es un compromiso en el que la sociedad civil propone un modelo público del agua, fuera de las leyes que rigen el mercado. Sus objetivos son claros: eliminar la participación privada en la gestión del agua, conservar los ecosistemas acuáticos, garantizar que los beneficios del agua se reinviertan en mejoras del servicio, exigir transparencia, rendición de cuentas y participación social, y por último, asegurar el suministro mínimo en caso de impago justificado. El pacto también subraya que el agua de ríos, acuíferos, lagos y humedales son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Además, aboga por la remunicipalización de la gestión en los municipios en los que el agua está ya privatizada. En estos momentos, el Pacto Social por el Agua Pública se ha firmado con el consenso de gran parte de la sociedad, incluida la mayor parte de los partidos políticos, en lugares como Madrid, Barcelona, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Priego de Córdoba, Alcázar de San Juan, Avilés, Murcia, Sevilla, País Vasco, Zaragoza y otros lugares. Por otro lado, se ha iniciado otra campaña ante la amenaza del Tratado Transatlántico de Libre Comercio, el llamado TTIP, que están negociando el gobierno de Estados Unidos con los países miembros de la Unión Europea, sin ninguna transparencia y que rebajaría exigencias en las leyes de los estados otorgándoles más poder a las multinacionales e introduciendo bienes de titularidad universal y colectiva como el agua en la cartera de activos comercializables. En nuestro país, el modelo privatizador aplicado por los ayuntamientos que han cambiado la gestión del agua de pública a privada sigue unos esquemas muy determinados entre los que podemos destacar. La privatización se ha llevado a cabo sin justificación a pesar de la oposición masiva de los vecinos. Los contratos son a muy largo plazo y en régimen de monopolio. La opacidad en la tramitación de los procesos de adjudicación del contrato con presunta corrupción en ambos casos. La financiación encubierta de los ayuntamientos por parte de estas empresas a través del llamado canon concesional. Los contratos que facilitan el endeudamiento de los ayuntamientos y que dificultan, por tanto, la remunicipalización en el futuro. La constatación de puertas giratorias. La falta absoluta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas a los ciudadanos. El aumento de los cortes de agua por imposibilidad de pago. Y por último, otra gran trampa asociada es la adjudicación de obra pública que no tiene nada que ver con la gestión del agua a estas empresas. Todos estos motivos han llevado a los movimientos sociales a denunciar la situación de indefensión de la población ante el avance neoliberal de estas políticas que afectan a los servicios básicos. Así, la protesta de los colectivos sociales europeos en Bruselas los pasados días 23 y 24 se visualizó en una manifestación desde la Plaza de Luxemburgo hasta la puerta del edificio de la Comisión, en donde se celebraba la cuarta conferencia. Además, se llevaron a cabo distintas mesas redondas en donde se concluyó que la crisis económica ha acelerado en Europa la imposición brutal del orden neoliberal basado en el totalitarismo del poder financiero, la primacía del dinero sobre la soberanía popular y la transformación de los ciudadanos en clientes. Por ello, se concluyó que es necesario formar un frente ciudadano unitario frente a las políticas de la Unión Europea, que conduce cada vez más a la liberalización y privatización del conjunto de los servicios públicos, entre ellos el del agua. Se propuso la organización de una marcha a Bruselas este verano que promueva la confluencia de los potentes movimientos que han surgido en toda Europa en defensa de los servicios públicos esenciales como los de agua y saneamiento, la sanidad y la educación, por el derecho a la vivienda, a unas pensiones dignas o a la asistencia de personas dependientes. Una marcha que exija la disolución de la Troika, el fin de las llamadas políticas de austeridad y el cierre de los paraísos fiscales, empezando por los que existen en el seno de la Unión Europea. Una marcha que exija una reforma democrática del Banco Central Europeo, una fiscalidad progresiva en la Unión Europea y la elaboración de políticas que erradiquen la corrupción. Por encima de todo se subrayó que el agua es un bien público esencial, cuya gestión requiere de un modelo democrático, transparente y participativo, y con el que se pueda preservar el abastecimiento como derecho humano, además de los requerimientos medioambientales de los ecosistemas hídricos, tal y como la Directiva Marco del Agua propone. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde solo reina la crueldad, el odio, el egoísmo y la vanidad, es lo que nos destruye la realidad. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde solo reina la crueldad, el odio, el egoísmo y la vanidad, es lo que nos destruye la realidad. Es tiempo que meditemos. Entre los colectivos españoles que se dieron cita estuvieron las plataformas de Alcázar de San Juan, la de Candeleda, la de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, la de Avilés, de Madrid, la de Murcia, de Priego, la Asociación Española de Operadores Públicos. Y apagues el fuego y se lleve la ceniza. Y entre los movimientos sociales procedentes de Europa destacaron aquellos que provenían de Italia, de Irlanda, de Grecia y de Portugal. Creo que siempre es bueno que el cerebro utilicemos, que su mentira sutil satiricemos. Y cada baldosa del Vaticano es un insulto al mundo entero, que no podría enmendarse con dinero. No queremos que esto pase, pero está pasando y quién es el culpable es lo de menos. Al menos tal y como yo lo veo, todos se lavan las manos, pero nadie mueve un dedo. Así que no cambie mi ABC ni un ápice, la pide con avidez. La estupidez de Lucy del limítrofe, alucina Jesús, pide perdón desde la cúspide. Lucifer vocifera la catástrofe. Y ahora que han perdido la fe y que están todos los años preguntando por qué y para qué, es simple, dime de qué sirve seguir jugando a lo de hacer ver que somos libres. Solo se puede estar jodiendo o jodido, y yo estoy igual de incómodo jodido que jodiendo. Lo siento, al menos nos hemos divertido, y el que diga que no es que ha perdido su sentido del humor. Por lo tanto estaría mejor muerto. Solo un rumor, pero creen que están en lo cierto. Hablan de teorías de la sociedad y el cambio, y se llenan la boca de tonterías por el camino. Ánimo, a mí no me vais a convencer, no. Esos radicales se conforman con vencer. Yo ya no confío en el hombre y no voy a volver a hacerlo. Os propongo una revolución que empiece dentro. No tienen ganas de vivir ni las tuvieron primero. Pervirtieron y trajeron la sociedad de la discordia. Luego todo fue a más y no hubo más opción. Las llamas de la revolución prendían. Se rechazó el folclore y la opinión del pueblo. Instauraron la ciudad y la corrupción, el medio fue el veneno. El jefe de los pederastas con mi dinero visita el mundo entero y no hay nada constructivo en eso. Un cambio climático viene por nosotros ahí fuera, y tu sombra aquí, sombra allá, intoxicada. Niña espabila que el cerebro no se depila, y tu libertad a la belleza es tan cara que es un problema. En Barcelona se nos mean y dicen que llueve, y el frío es más fuerte si estamos empapados. La crisis de un sistema es por la temperatura que apacigua un pueblo. El habla contra su jefe de estado y sube el humo. Están quemando barricadas contra cargas policiales, unas cinco aceras más arriba, y tú tomándote una birra en un par de esquinales, disfrutando de tu pobre, triste y asquerosa vida. Así que nada, que Telecinco aplauda, y cuando pones las noticias te cagas en los antisistema. Pues un mal día tumba el mes a cualquiera, y un buen día de protesta da un problema al que gobierna. Solo somos piezas de un tablero de ajedrez. Bienvenido a 2012, es divertido, ya lo ves. Aquí la coherencia solo brilla por su ausencia, y el sistema democrático es el arma del burgués. Pensando en el futuro sin saber qué nos depara, sin pensar que en el presente nos escupen en la cara. Y para quedar la vara, si así se vive más cómodo, miro con desprecio al que dice saberlo todo. Tú resígnate, es el modo de vida de más de uno, que se juzga inoportuno cuando el turno es pa' quejarse. Darse considera ingenuo, nadie se resarce. Cárceles mentales de este siglo XXI, y ya puedes chillar fuerte que nadie te escucha. Los únicos que pueden abandonaron ya la lucha, y viven en mansiones dando cuerda a sus relojes, preocupados por sus trajes y por engordar la hucha. Hipocresía, hucha. Y si hablas en su contra, sueltan lo de la utopía. Normalmente te disuaden, mencionan a Bin Laden. Hablan de libertad, fabricando y disparando con armas a sangre fría. Miro con recelo, pues yo no me fío un pelo. Convirtieron en negocio hasta derechos como el agua. Cero por su plan, no muevo un dedo. Si es por mí, pueden prender fuego a la banca, y otro gallo canta. Hasta que llegue la catástrofe, que el mundo está todo feo, y ellos ostentan el poder como un puto trofeo. De verdad no sé, en realidad yo creo que esto ya solo lo arregla la catástrofe. Gente que te juzga, gente que se cree, gente que no se siente suficientemente fuerte y necesita ser un títere. Aceptación del resto o aferrarse a una fe. Sigue la corriente a un ejército de enclenques consumiendo en Corte Inglés. Todos estos obedientes en órdenes del jefe. Un imperio crece mientras unos duermen, otros beben. Vuelve la catástrofe. Entre montañas de dormidos, policías y mentiras, siendo democracia siembra miedo. Nace el nuevo día y otro niño más con sida, mientras una pija consentida reafirma su ego. La información televisiva adoptó el rango de chiste. Juegan al despiste con el opio, Messi existe, y algunos le llaman Dios. Qué bueno que viniste. Triste panorama, mister, nos adormeciste. Yo, lágrimas de sangre, acid lemon en el beat. Resígnate o muere, llega la catástrofe. Yo. Ojalá que llegue la catástrofe, que el mundo está todo feo, y ellos ostentan el poder como un puto trofeo. De verdad no sé, en realidad yo creo que esto ya solo lo arregla la catástrofe. Que sea pasto del fuego toda su retórica política y su juego, y que la pira alcance la estratosfera, y que la luz de la hoguera le dé vista al ciego. Aquí ha perdido la fe, me está preguntando por qué. Que venga la catástrofe, ojalá que llegue la catástrofe. Ojalá que llegue la catástrofe, que el mundo está todo feo, y ellos ostentan el poder como un puto trofeo. De verdad no sé, en realidad yo creo que esto ya solo lo arregla la catástrofe. Que sea pasto. Para... El 29 de mayo tuvo lugar en Madrid el cuarto encuentro de la plataforma Madrid Agroecológico, formada a inicios de año por un conjunto de colectivos e individuos para determinar unas políticas posibles hacia la soberanía alimentaria y la agroecología en Madrid y su biorregión. Los encuentros previos han determinado los ejes de reflexión para elaborar colaborativamente un diagnóstico, hacer propuestas a los ayuntamientos y a la Comunidad de Madrid y superar la atomización de los grupos que se mueven por la soberanía alimentaria y por la agroecología. Otro aspecto de estas jornadas es poder hacer propuestas al nivel de los ayuntamientos y de la región y tener más peso en la participación ciudadana. PDR son los planes de desarrollo regional, rural, que con dinero de la Unión Europea, cofinanciados por las administraciones del Estado, tanto el Ministerio como la Comunidad Autónoma, rige todos los presupuestos que vayan a hacer cosas relacionadas con la agricultura, lo agroecológico, agricultura ecológica, etcétera, y el desarrollo rural entre el año 2015 y el año 2020. La semana que viene acaba el periodo. Curiosamente, ha coincidido las elecciones con el periodo en el que obligatoriamente la Consejería ha sacado a consulta pública las observaciones para incluir y mejorar y hacer más participativo el programa que va a regir el desarrollo rural y los presupuestos públicos desde el año 2015 al año 2020. Estamos en un momento especialmente crucial. Lo que hemos hecho en la propuesta al PDR, que es muy técnica, tengo que decir, hemos un documento de 500 páginas, un ladrillo considerable y árido. Gracias a algunas personas que se lo conocían muy bien, hemos ido sacando las propuestas del documento político y las hemos ido adaptando para que los técnicos de la Comunidad de Madrid las pudieran incluir. Lo que nos han dicho es que hay posibilidades de que sean consideradas, por lo menos. El día 9 va a haber una reunión en la que se va a presentar por parte de Comunidad de Madrid cuáles son las que aceptan y las que no, y abrir un debate con las organizaciones que han sido llamadas a consulta. Evidentemente, María Ecológico no ha sido llamada a consulta, pero por unos motivos u otros, varias de las personas que participamos vamos a poder estar en esa reunión y aportaremos también desde el punto de vista de la Asamblea si se constituye o de la trayectoria que hemos llevado hasta ahora. Yo creo que una de las, por no entrar en mucho detalle, una de las cosas creo que más puede interesar de las propuestas concretas que hemos hecho al Plan de Desarrollo Regional tiene que ver con la formación. La Comunidad de Madrid ha devuelto del Plan de Desarrollo Rural Regional del periodo que acaba ahora, o sea, el 2007 a 2014, ha devuelto cientos de miles de euros de formación en agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque Madrid tiene apenas 1.500 personas que son agricultores titulares de titulares de explotaciones agrarias. Entonces, habían planificado más oferta formativa de la real demanda que tiene el poco tejido de productores de Madrid. ¿Qué es lo que le hemos dicho? No se vuelva a devolver ni un solo euro. Y tienen que entender que no solamente son sujetos de formación los agricultores que pagan la seguridad social agraria, lo que ellos entienden en las estadísticas públicas, sino los cientos o incluso miles de personas que están produciendo o empezando a producir de una u otra manera. Entonces, les hemos propuesto un itinerario que incluye alfabetización agroecológica, que significa poder hacer formación en un huerto como este. Formación de 50 horas para el autoconsumo y que sea formación tanto para que alguien pueda acabar siendo productor como para que alguien se incorpore en grupo de consumo y sea consumidor. La agroecología se hace balanceando y equilibrando las componentes de producción y de consumo, las dos simultáneamente, porque si formamos agricultores pero no cambiamos el modo de consumir no sirve de nada. Esto es lo que ellos todavía no han entendido, pero creemos que no es difícil explicar y que defiendan. Entonces, lo que planteamos es un itinerario con tres niveles. El primero es la alfabetización básica, el segundo es específico de formación y acompañamiento a grupos de consumo o estructuras que ya están creadas, se conviertan en formadoras de otras que pudieran llegar, y otro segundo paso específico y monográfico para productores, que incluya, y esa es la característica fundamental del agroecológico, diversificación. No vale ser productor solamente de tomate, va a haber seguramente que tener animales que complementan la producción de la hortícola o agrícola y cerrar ciclos en lo local, que es una de las fuerzas que tiene la agroecología. Durante este último encuentro, la idea principal fue asentar las bases de la transición, contando con la perspectiva de grupos de demanda articulada y pudiendo contar con sus puntos de vista. ¿Qué ¿Qué dificultades tenéis para que vuestros proyectos agroecológicos ganen apoyo y sus demandas se acepten y se apliquen? Yo vengo en nombre de la Aula Agroecología de la Uniposible, que empezó a funcionar hace aproximadamente 2 años y hemos estado haciendo formación en huertos de autoconsumo, en huertos comunitarios en varios pueblos, al principio algo de las de sistemas participativos de garantía y con ganaderías, con vacuno. Animar a la gente a que pusiera una ternera o dos, engordarla y luego venderla con estos sistemas de venta directa. Las dificultades principales que tenemos, yo creo que es la dispersión geográfica. Somos cerca de 45 municipios en Sierra Norte y de una punta a otra y una hora y cuesta mucho, es un sacrificio en gasolina, en dinero y en tiempo coincidir. La falta de tiempo y de que tenemos la mayor parte de las personas por la cantidad de cosas que estamos haciendo, muchas de ellas tienen que ver con la agroecología, pero es difícil acabar de hacer una coordinación comarcal efectiva. Bueno, pues yo soy Eva, vengo del grupo de trabajo, que aquí hay más gente, iniciadores y continuadores del grupo de trabajo de certificación social participativa. Trabajamos en el tema esto de los sistemas participados de garantía, ¿no? La idea surgió hace un año y pico, un grupo de personas, hemos integrado este grupo de trabajo en el mercado social, ¿no? Pensábamos que debíamos ser un grupo de trabajo en el mercado social. ¿Qué pretendemos? Crear una certificación social alternativa al sello oficial que incluya muchos aquellos criterios y formas de trabajar que consideramos que el sello oficial no incluye, ¿vale? Estamos creando los protocolos, los cuestionarios a la hora de asociar productores y consumidores y que sean los propios productores, consumidores, distribuidores los que certifiquen las mismas producciones, ¿no? Dificultades que tendríamos en este sentido, ¿no? Pues vemos que sobre todo en el tema legal. A la hora que nos apoye cualquier ayuntamiento, cualquier gobierno, ha habido iniciativas en España, como ha sido en Andalucía, que ha estado apoyado desde la universidad, algunos proyectos concretos, un par de años, pero luego se han caído. En otros países sí que se apoyan los sistemas participados de garantía. En Brasil, por ejemplo, está legalmente aceptado. Tienes el sello oficial y la CSP, que decimos, certificación social participativa. Sí que se reconoce. En España creemos que estamos muy lejos de conseguir esto, pero bueno, vamos avanzando hacia ello, por lo menos sino crear un sello alternativo, un sello diferente que podamos utilizar entre nosotras. Yo soy Andrés y vengo en representación de la Red Agroecológica de Lavapiés, un colectivo que en el que están buena parte de los grupos de consumo y cooperativas de consumo del barrio y que lleva funcionando pues entre 8 y 10 años. Entre otras actividades, lo que hacemos son jornadas de presentación de nuevos productores y las jornadas agroecológicas en las que vienen los productores de los grupos de consumo que nos abastecen semanalmente y la gente de los grupos de consumo para que se conozcan, bueno, se hacen otra serie de actividades, etcétera. Entre otras cosas que hemos ido haciendo o que queremos fomentar es la sensibilización, primero en el barrio, y la facilitación del trabajo de los grupos de consumo. Las dificultades que tenemos básicamente es la volatilidad de los grupos, el compromiso generalmente no está muy afianzado y que la gente va y viene. Y también en estos últimos tiempos la desigual relación de oferta-demanda, hay muchos más productores que consumidores. Nos cuesta poder tener consumidores para todos los productores que nos llegan a nuestras redes. Hola, yo soy de Ecologistas en Acción, de la Comisión de Agroecología. Discontinuidad en la participación. En este caso, por ejemplo, en la comisión ha habido mucha gente que ha abandonado Madrid y se ha ido al campo. Luego también ha habido una discontinuidad entre los colectivos que trabajan el tema en Madrid. Consideramos que tenemos baja capacidad de difusión. En Madrid existe un público muy urbano y les estamos hablando de unas problemáticas rurales y de alguna manera desconocemos el medio rural. Hola, yo soy Gisela del Instituto de Transición del Círculo, vengo de Móstoles. Somos un colectivo que está intentando instaurar en Móstoles una iniciativa en transición dentro de los movimientos en transición que hay a lo largo de todo el mundo. Hemos desarrollado un plan que tiene 22 proyectos divididos en 4 ejes. Uno sería de economía social, otro de nuevo modelo productivo, educación para la transición y rearticulación comunitaria. Dentro de esos 22 proyectos que estamos intentando establecer en Móstoles, el que más está teniendo salida y más apoyo es el de crear una red de huertos urbanos dentro de Móstoles. Las dificultades que nos hemos encontrado son básicamente 3. Una primera es la cuestión cultural de la gente que tiene tierras que nos pueda ceder o no, que no entienden el tipo de agricultura que estamos intentando hacer. Entonces hace falta ahí algo de educación dentro de los propios dueños de los huertos. Una segunda cuestión bastante importante, que es el de la autogestión de los huertos, más allá de los capacitadores. Tenemos gente que trabaja en huertos concretos, pero si no es por su iniciativa, el resto de la gente que se implica en un momento, pues deja de implicarse porque encuentra un trabajo, porque no le apetece, porque se piensa que no es tan duro como creía, etcétera. Y luego un tema de financiación, obviamente. Sobre todo cuando estamos intentando instaurar huertos dentro de los coles, el primer impedimento de los colegios hasta ahora era el tema de que no tienen dinero para ni siquiera para comprar los materiales que harían falta para un huerto. Dicho esto, con el nuevo horizonte que se abre con las candidaturas populares que hay ahora mismo, en Móstoles, por ejemplo, hemos conseguido introducir dentro de la candidatura municipalista el programa al completo de transición que teníamos y, por lo tanto, es probable que se nos abran las puertas para hacer muchas de las tareas que teníamos pensadas. Pues vamos a la segunda pregunta. Básicamente, ¿qué tema o prioridad os gustaría trabajar en red y colaborativamente en el marco de esta asamblea? Una de las cosas que creo que estaría bien es tener una estructura para que todas las ofertas formativas de Comunidad de Madrid pudieran estar en una misma plataforma y hubiera movimiento de gente interesada entre las aulas abiertas en diferentes lugares. La coordinación de formación yo creo que sería una de las principales. Vale, pues yo creo que un poco, y a lo mejor vamos muy unidos con la RAL, yo creo que lo que nos puede servir en el ámbito de la CSP es para, no a nivel solo formativos, sino para unir consumidores y productores, ¿no? Para establecer esta red, porque sí que aquí somos muy centralistas y trabajamos gente de Madrid, están viniendo productores de fuera, pero sí que necesitamos, esto es para toda la biorregión de Madrid, o sea, a la hora de formar una estructura entre consumidores y productores mínimamente estable, puede ser muy útil la asamblea para poner en contacto y para transmitir y difundir lo que significa la CSP y seguir trabajando en este sentido, ¿no? De lo que se ha dicho ya anteriormente, pensamos que podría ser interesante crear un espacio estable de seguimiento de las políticas territoriales de desarrollo rural y de alimentación, vigilando que se incluya la agroecología en todas ellas. Y llegando, si fuera el caso, ser un interlocutor con la administración en temas como los planes de desarrollo rural o cualquier otra cosa. Pues bueno, a mí no me queda mucho más que decir porque lo que habíamos pensado ya lo han dicho ellos más o menos. Entonces simplemente es interesante que exista esta asamblea para el intercambio tanto de comunicación como de cosas prácticas como semillas, herramientas, trabajo de los participantes en momentos concretos y nada, y que bueno, que pueda funcionar como un actor sociopolítico que modifique las regulaciones y las leyes de la comunidad. Vale, ahora tenemos la Red de Huertos de Madrid, que estaba Pablo. La falta de visibilidad de algunas de las iniciativas. Sobran prejuicios sobre el perfil del hortelano urbano, o sea, está muy estereotipado qué tipo de persona participa en estas iniciativas. Falta de continuidad y de creación de vínculos con los espacios. Luego un tema muy concreto y muy evidente que es el pago del agua de riego, que no está resuelto en la mayoría de los casos. Y luego, en último lugar, la dificultad de mantener en estos proyectos el aspecto comunitario y lo político como un eje central, ¿no? Que no se quede en algo de ocio solamente o de recreo o de esparcimiento, sino que tenga una componente de consumo político fuerte, ¿no? Ya está. Bueno, Ecos TJ somos de Torrejón. Digamos que hasta ahora nuestra principal dificultad ha sido el propio ayuntamiento, que nos ha negado absolutamente cualquier tipo de ayuda. Tenemos otra dificultad, tenemos un territorio con poco espacio libre, por así decirlo, porque una tercera parte del territorio está ocupada por una base aérea y prácticamente no hay, digamos, terreno libre. Digamos que otro problema que tenemos es que necesitamos implicar a más gente porque ahora mismo pues tenemos en marcha dos huertos urbanos, uno con un proyecto de barrio, escuela infantil, otros dos proyectos en marcha con colegios en los cuales hacemos trabajo con los niños de extraescolares y ya os digo, hasta ahora nuestras dificultades es conseguir terreno a pesar de que tenemos una gran parte de terreno urbanizado libre porque el último plan de desarrollo urbano se ha quedado a medio construir y no creo que a medio plazo se vaya a construir. Hay un terreno con agua, luz y caminos, pero sin construir. Un grupo de trabajo sobre agroecología, en concreto agroecología en Madrid. La SAES es la Asociación Española de Agricultura Ecológica. Fundamentalmente lo que queremos es llegar a las instituciones y organismos públicos. La universidad la primera dificultad es que no creen en la agroecología a nivel profesional. O sea, la gente de la Escuela de Ingenieros Agrónomos no ha hecho absolutamente nada porque haya un grupo de agroecología, y aquí hay varios que lo hemos sufrido en nuestras carnes. Y bueno, lo que queremos es eso, un diálogo, y las dificultades es la forma de llegar y de convencer que esto no es una idea baladí, sino que es algo que puede ser tangible. Soy de la Red Autogestionada de Consumo, una red de 7 grupos que tenemos 3 dificultades claras. Una puede ser ideológica, es decir, la gente que entra y sale de los grupos no entiende determinada forma de funcionamiento con arreglo a lo que significa la autogestión, el apoyo mutuo, el tema rural, incluso las dificultades propias de la gestión, la autogestión. Segundo punto, que somos alrededor de 90-100 familias y esa autogestión y esa gestión tiene una dificultad, con lo cual creemos que ya hemos llegado a un punto máximo de coordinación, de gestión entre estos 7 grupos. Y otro tercer punto podría ser el tema de locales. Llega mucha gente que quiere ser consumidora de productos ecológicos, pero en este momento solo hay uno, que es el de Quintana la Dragona, en la Elipa, que admite personas, pero el resto tiene numerosas personas en espera. Políticas posibles, el tema de los locales y la nueva situación política que se abre en torno al momento histórico que estamos viviendo, simplemente posibilitaría que se formen mucho más grupos. Bueno, pues yo soy Coy, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. La principal vinculación con este tema es el fomento de la agricultura urbana. Llevamos 4 o 5 años impulsando huertos comunitarios y, bueno, pues junto a la red de huertos, bueno, la mayor parte de todos esos huertos pues pertenecen a entidades vecinales. Y bueno, pues uno de nuestros conflictos a lo largo de todo este tiempo ha sido ir ganando la legitimidad para poder regularizar los huertos, algo que se ha empezado a hacer. Después, para el desarrollo de políticas más integrales para el fomento de la agricultura urbana, que trasciendan y que vayan más allá de lo que son los huertos comunitarios. Y bueno, esa sería una de las líneas de trabajo. Y luego, como problemas técnicos como federación, pues serían las relacionadas con el planeamiento urbanístico, las normativas y un poco todos los límites que nos encontramos para desarrollar este tipo de iniciativas. Hemos empezado a abrir grietas dentro de esa normativa con la regularización de los huertos, pero hay que seguir avanzando y, bueno, pues desde introducir otro tipo de cuestiones como la apicultura, empezar a hablar de si se pueden tener conejos en los huertos, gallinas. Pues en la RAC la gente sí que estaba interesada, a diferentes grupos. A mí personalmente me gusta el tema del compostaje, todo el tema de residuos y todo eso. Otra cosa que vinculada con lo que decía José Daniel antes, también vinculada a las asociaciones vecinales, hay decenas de grupos de consumo y, bueno, pues la federación ahora mismo, solo dentro del municipio de Madrid, tiene 150 asociaciones de vecinos, cada una con un local. Es decir, que no todas tienen grupos de consumo, en algunos están ya llenos, como pasa en otros sitios, pero bueno, que puede ser también una posibilidad poner esa red de espacios y de infraestructuras que tiene el movimiento vecinal al servicio de la puesta en marcha y la promoción de grupos de consumo, que es algo que hemos intentado de vez en cuando, pero no hemos tenido también la fuerza para, bueno, para tirar de ello de forma consistente y, bueno. Bueno, pues nosotros lo que queremos es trabajar a nivel institucional y a nivel de formación, pero a nivel formación técnica. O sea, creemos que hay muchísimas cosas hechas, que hay que recuperar toda aquella información que tenemos ya, porque es un proceso muy largo, y ponerla a disposición de toda la red y de todos los proyectos. También estamos interesados en una línea de trabajo que promueva, digamos, la recuperación de lo que se llaman los vacíos urbanos. Somos un municipio con poco territorio, por lo tanto, creemos que el tema de los vacíos urbanos es bastante interesante. Temas relacionados con el compostaje, porque Torrejón y los municipios de alrededor estamos amenazados con la construcción de un macrovertedero, por lo tanto, cualquier cosa relacionada con la reducción de residuos es algo que nos parece muy adecuado. Desde la red de huertos estamos interesados y creemos que podemos aportar bastante en temas de alfabetización agroecológica, como se ha comentado antes, en concreto en el tema de gestión de bioresiduos y de compostaje comunitario, en formación y en empleo agroecológico o emprendimiento agroecológico, y por último en los huertos como espacios educativos y de difusión de nuevos modelos de consumo y de ocio. Y abundando un poco la línea que comentaba Cois, ¿no? Buscar sinergias entre el movimiento vecinal, las asociaciones vecinales, los huertos y los grupos de consumo, ¿no? Intentar que esta triada se asiente en el mayor número posible de espacios. Ya está. En los grupos de trabajo que se constituyeron, se trató de determinar las acciones posibles para definir y poner en marcha las estrategias relevantes para esta transición. aprovechando también el momento de cambio social y político. Las áreas de trabajo que más o menos se han planteado de cara a la formación es formación a colectividades, AMPAs y colegios de cara a las comidas colectivas y a los huertos urbanos, formación para autoconsumo, formación de empleo verde, tanto para los que se están iniciando como para los que ya están funcionando, y estos últimos, sobre todo basado en experiencias de agricultor. Pues para el grupo de consumo, facilitar el consumo alternativo, y después formación teórica, ¿no? Los colectivos que se han planteado establecer contacto con ellos para este 5 ejes serían Ecos TJ, la red de huertos, Cosecha de Comarca, Germinando, la red agroecológica Lavapiés y los agricultores de referencia de Madrid, que ya están catalogados. La disponibilidad, hemos planteado durante la posibilidad de vernos el 24 de junio, volvernos a ver en todo caso en julio y una vez al mes ver si somos capaces de sacar una oferta formativa para el trimestre de final del año, más o menos parecido a lo que se estaba haciendo en la Uniposible. Y durante estos meses en autogestión, ver si se hace un plan agroecológico que se presentara, no sabemos con qué figura jurídica, a la Comunidad de Madrid a partir de enero de 2016. Entonces el primer trimestre sería de ensayo y luego se ve si se saca o no. Que en cuanto a las redes, los contactos y las herramientas, todo junto a lo que necesitamos o creemos que es más importante es tener una plataforma referente para todos y para todas que comparta la información en cuanto a agroecología y que contenga la información sobre formación, que no sea una tienda, un blog, sino algo que sea referente, una plataforma verdadera de difusión. O sea, si yo soy productor y tengo una necesidad, ¿dónde tengo que acudir? Pues centralizarlo todo en esta plataforma. El siguiente es el grupo de residuos. De los y las cazatesoros, que es la basurilla orgánica de esta ciudad que no se aprovecha nada. A ver, ¿qué podemos ofrecer como reto al grupo de formación? Empezar a formar una propuesta que hay para la Comunidad de Madrid de al menos ecologistas en acción y amigos de la tierra. Como asamblea podríamos ser un espacio de encuentro de lugares para desarrollar proyectos de compostaje comunitario, como los que ya conocemos, pero más. A lo mejor como espacios de recogida para pensando en esquemas de agrocompostaje, de que vinieran productores, productoras a llevarse la materia orgánica que fuéramos capaces de concentrar. Además de lo que podamos hacer de forma comunitaria, hay que plantear también aquí el asalto a las instituciones y que esto entre dentro de los planes municipales de gestión de residuos. Sí o sí hay que ir a plantear que se aborde en serio la recogida selectiva de la basura orgánica para que luego se pueda compostar. También otras posibilidades serían poner parques y jardines a disposición de recogida, de compostaje, ofrecernos como asamblea, como colectivos, para apadrinar algunas experiencias pilotos que pudieran surgir, pero experiencias desde la administración y desde los sistemas municipales que pudiéramos apoyar, pero que estuvieran ya dentro de los planes de las municipalidades. Pedirle también a los ayuntamientos que nos ayuden con los compostajes comunitarios, con la parte de residuo seco que es necesario incorporar a la parte más húmeda. Asociaciones de vecinos, a lo mejor, en esa búsqueda de apadrinamientos, de donantes de basura, de posibles espacios, y como posibilidad también establecer contacto con las resistencias que hay en algunas zonas afectadas por vertederos, como una forma también de impulsar el cambio en la política institucional hacia la basura, ¿no? Posibilidad de comedores colectivos también, como espacios donde poder hacer trabajo educativo, donde poder recoger también basurilla. Hemos planteado el reunirnos cada 15 días. Queda lanzada la convocatoria del miércoles 24 de junio a las 6. En la Feria del Mercado Social de Madrid va a haber una presentación de un proyecto que vincula las monedas sociales con el aprovechamiento de los residuos orgánicos. De 1 a 2 en Matadero, Madrid, el proyecto de la moneda basurilla. A colación de esto, en el mercado social también hay un taller de certificación social participativa el sábado 13 a las 2 de la tarde. Entonces, os animamos a todos a seguir con este proceso. Los grupos que ya estamos más o menos constituidos nos vemos el 24, ya para el próximo encuentro de Madrid Agroecológico. Ya está, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta otra. Una última cosa, si alguno de vosotros, vosotras, andáis con ganas y energía de apoyar en la parte organizativa, de dinamización de los encuentros, es el momento de dar un paso adelante y echar un cable y estaremos súper agradecidas. Para más información podéis consultar el sitio web isamadrid.org.